Paul Donner. ¿Qué tal, Benji Moreno Vaccaro? Sigo con Roxette, It Must Have Been Love. A esperar entonces el Top 5 y nuestra primera parte del homenaje de los álbumes de la década del 70. En breve. A Be Love de Roxette. Seguimos saludándoles. Joel Vipaz, buenos días. Carlos Alberto de León, Rodolfo Araúz, también Andrea Hamilton Santos, hasta la siesta en Tocumen. Wendy Castro Verde, gracias. Margot Herrera Santos, Luis Pavilo, dicen presente en esta programación. Armando Ceballos, buenos días. Braulio Crisón, también Nelson Marín, Warlock, Isis, Mario Figueroa, Desiree, Janet, Miriam, Sandoya, Memo, también Nilka, Euclides Vara. Y amigos, ¿en qué están pensando en decorar su casa y no saben por dónde iniciar? Contacta a Selecta Home. Solicita tu cita al WhatsApp 6614-2188. Selecta te asesora, toma medidas, cotiza e instala con garantía. Selecta Home, la decoración a la puerta de tu casa. Ingresa a selectaonline.com.